¿Qué le pasa a Jack? ¿Qué le pasa a Jack? No sé a dónde ha ido, no sé a dónde irá. Está encerrado ahí con su soledad. Ya no habla más. No se morirá. ¿Qué le pasa a Jack? ¿Qué le pasa a Jack? Doy mil vueltas a la Navidad. Esto no me deja descansar. Tantas cosas que no entenderé. Todos lo comprenden menos yo. Se derriten sin saber por qué. Como una bola de nieve al sol. Algo que no encaja, una pieza en el rompecabezas que no puedo completar. Ahora lo veo, ahora se va. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? En estos juguetes hay algún secreto. ¿Cuál será? ¿Qué esconderán? ¡Qué confusión! Los quiero y odio con pasión. Son objetos nada más y esconden algo raro que no puedo comprender. Hay algo que no logro ver. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? De memoria me conozco ya bastantes cuentos de la Navidad. Los villancicos sé memorizar. Y mi cabeza pronto va a estallar. Cuando lo pienso y algo que va mal, no sé lo que podrá significar. O quizás no es tan complejo y me lo parece a mí. Si dejara de buscar, por fin lo veo, claro que sí. Y la respuesta está ante mí, delante de mí. Está muy claro, es transparente, es música, es poesía. No se ve, pero se siente. No porque no pueda verlo, voy a dejar de creerlo. Yo pienso que la Navidad no es tan complicada. ¿Por qué no puede ser de todos? Si traerá felicidad, será esta fiesta para mí. Preparo la decoración, me visto para la ocasión. Manejaré la situación, mejoraré la Navidad. La voy a hacer mejor que tú. ¡Eureka! Este año la Navidad será... ¡nuestra!